sus fiestas son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Soy un nuevo pasador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arma que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. La otra oreja latinoamericana. Y estamos recordando lo que pasó hace 50 años. 50 años de México del 68. Este movimiento que terminó con la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en México, en Distrito Federal, contra la protesta de los estudiantes durante las Olimpiadas, ¿no? Impresionante. Y hubo quien dijo que algo, ahora que estamos celebrando los 50 años del movimiento 1968, una de las aportaciones fue la presencia de la juventud como un todo. Con los jóvenes apareció el amor, la alegría, la fiesta, el baile, y apareció otra revolución. Eso se quedó y no se fue de nuestros movimientos sociales. Fue cuando asumieron la lucha de clases que habíamos hecho los mayores y dijeron que ellos además harían su lucha por la libertad, la justicia y la democracia. Además, se asumió la idea de que la democracia debe radicar en el pueblo y pensamos la democracia como un poder del pueblo, no como una mediación del Estado y de los grupos que lo controlan. El 68 fue un nuevo ejemplo de lucha y de alegría en la lucha, pero con el objetivo de crear una red de redes, como los que han construido ahora los zapatistas. Esas son palabras de Pablo González Casanova, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector, ¿no? Un tipo que las tiene claras. Y vamos a escuchar de mayo del 68 este disco de Óscar Chávez, El Hijo del Granadero, de La Chava Flores. El padre del estudiante no es el cochero que va al pescante. El hijo del granadero, si es estudiante, va al agujero. Te pico y te saco un ojo, ya luego dices que no te quiero, porque uso casco de acero, de granadero, de granadero. Mi padre era granadero, vendía granadas como no veas.